Sibba-dibba-dibba-dan. Alright. Yeah. She's my love, she's my queen. A mí me gusta como baila esa yal. She's my love, she's my queen. Le gusta como soy. She's my love, she's my queen. A mí me gusta como baila esa yal. She's my love, she's my queen. Original killer, una asesina yal. Estábamos en el dancehall y estábamos bailando. Ella venía a su pum pum, estábamos chileando. Nos fuimos a su casa y estábamos enrolando. Un tabaco de gripping, estábamos fumando. Los ojos se le van achinando. Pasan dos minutos y se le van colorando. Cuando yo la estoy a ella besando, cierra los ojitos y yo me voy acercando. Subo la faldita y le meto el dembow. Ahora sí es verdad que la voy a azotar. Y la pego en la pared y ella empieza a gritar. Me pide que la volteo y no la voy a fallar porque she's my love, she's my queen. A mí me gusta como baila esa yal. She's my love. Bye-bye.